El Mañanero, un programa para gente despierta. Q Success KUB Zack en conexión verbal. Hay gente que merece aunque sea una sonrisa, pero reciben solo un suave golpe de la brisa. Hay gente optimista que lucha por sus sueños, y hay gente pesimista que a sus sueños ha hecho trizas. Y entonces digo, ¿por qué hay tanta diferencia? Porque la esencia del amor al prójimo no existe. O quizás sí, pero es demasiado poca, que casi no se nota, y eso es realmente muy triste. Vivo el dolor de mi gente en carne propia, como una parodia recibiendo escupitajos. Y nuestro trabajo es ser la custodia del tipo de persona que lucha desde acá abajo. Quiero parar el tiempo, quiero volver atrás, quiero arreglar las cosas pero no puedo más. Solo siento el dolor de todo lo que pasa, ver niños en la calle, ¿dónde está la sociedad? Muchos mueren de hambre y para alimentarse ellos tienen que robar. Dime, ¿es suficiente? Van a dejar que se mueran personas y niños. Ellos son inocentes. Trato de cerrar los ojos y abrirlos de vuelta, pero veo que nada mejora y hay que darse cuenta. Dime qué pasa con esto, todo me revienta. Escribiré y diré todo lo que sé para que te des cuenta. Sé que solo esto es un mensaje para todos. No voy a cambiar en decir lo que pienso. No voy a rendirme en decirte estas verdades que tenía dentro del cuerpo. En Conexión Verbal se llama esto, música de Mar del Plata, jóvenes marplatenses que con su música y su arte hablan de lo que ocurre en la realidad de nuestro país, de nuestra ciudad. Y mañana estos muchachos se van a estar presentando en el festival en la ciudad. Esto será mañana 30 de mayo a partir de las 4 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires, en Villa Lugano, tocando un ratito antes de ni más ni menos que Silvio Rodríguez. Esto tiene que ver con la tercera etapa de Maravillosa Música. Esta es la final metropolitana de este concurso a nivel nacional, y los muchachos de En Conexión Verbal estarán representando a la ciudad de Mar del Plata. Estamos en comunicación con Brian. Brian, buen día. Ariel y Juan, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día, Ariel. Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, me imagino que deben estar muy, muy ansiosos, nerviosos, ya con ganas de... ya. ¿Cuándo están viajando? Aproximadamente mañana a las 9 de la mañana estamos partiendo para allá, y la verdad estamos todos muy ansiosos y preparando todo, más que nada temblorosos, a ver qué va a pasar. Bueno, contanos un poco en primer lugar sobre el festival, este Maravillosa Música, cómo surge, cuándo empezaron con la competición. Esta es la tercera etapa. ¿Cómo surge esto de participar en este festival? Bueno, más o menos a esta etapa del año, el año pasado, nos hablaron sobre este concurso en el cual participan bandas de toda Argentina, con el fin de lograr llegar a una final, final provincial, que gana una provincia, y la banda de esa provincia es representada con disco, le dan el beneficio de poder llevarlos de gira y con el beneficio de ser bandas invitadas de cuando los cantantes como Silvio Rodríguez tocan en lugares amplios, invitan a esas bandas y las llevan a hacerse conocidas. Y nosotros sí, nos enteramos de esto y nos interesó mucho, y casi a último momento, cuando ya se estaba cerrando la inscripción a Cámara de Plata, llegamos a presentar los papeles porque es algo bastante formal. Claro. Y logramos concretar de entrar, y a los 3 días de presentar los papeles estábamos tocando en el Teatro Colón de acá de Mar del Plata. Claro. Y ahí concretamos de ganar la primera etapa. Ganaron la primera etapa. Después, ¿la segunda cómo fue? La segunda etapa fue en este verano, en febrero, en el escenario de Grano de Emociones, en la base naval. Ajá. Cuando estaba Tecnópolis. Claro. Y ahí logramos ganar también la segunda etapa, pero ya participando con bandas que venían de todo el distrito, Balcarce, claro, Villa Gesell y etcétera de lugares. Y ahora esta tercera etapa ya con bandas que vienen de toda la provincia de Buenos Aires. De toda la provincia, claro. Lo que sí, ahora nos aclararon mejor que van a volver a participar gente que ya participó, porque por ejemplo en la etapa anterior participamos con unos chicos de Las Flores. Uh-huh. Y ahora otra banda que logró ganar va a participar también de Las Flores, y no sé, y me parece que Chacabuco también, y es toda la provincia de Buenos Aires, es la final metropolitana. Y a partir de ahí ya está, digamos, acá se conoce el ganador, ¿no? No, de acá surge la final provincial, que claro, ya compitiríamos contra Córdoba, Santiago del Estero y las bandas que fueron clasificando esta tercera etapa. ¿Quién es el jurado, Brian, de todo esto? en el jurado es aleatorio, mayormente lo elige la gente del lugar, los organizadores, pero mayormente son entidades. Por ejemplo, me parece, no estoy bien informado, que Silvio Rodríguez también va a formar parte del jurado en esta maravillosa música, pero es algo por arriba. Y en la etapa anterior formaron parte el ministro de Cultura, el ministro de Hazme Reír y una cantante de acá, que en este momento no me acuerdo el nombre. Y ellos formaron el jurado y se presentan los resultados una semana después. Uh-huh. Brian, ¿y por qué crees que a ustedes les está yendo tan bien? ¿Qué es lo que tiene de particular en Conexión Verbal que llamó la atención y que hizo que hayan avanzado tanto? Yo creo que a nosotros lo que nos beneficia un poco, a diferencia de todas las bandas que ellos usan instrumentos y son bandas de rock en mayoría, nos beneficia el hecho de con la palabra poder llegar más a la gente. Más que por un instrumento, nosotros intentamos aclarar los problemas que tiene la gente en la sociedad de hoy en día. Entonces es como que eso es lo que captura a los jurados y también no a los chicos que nos escuchan, porque las otras bandas también tienen talentos enormes, pero llega un poco más la letra que lo que tocan, ¿no? Creo, desde ese punto de vista, es lo que mejor nos beneficia a nosotros como banda de rap. Contanos un poco, para aquellos que no conocen, en Conexión Verbal, ¿cómo surge? ¿Cuántos son? Digamos, ¿de quién es la idea y hace cuánto que vienen trabajando juntos? Bueno, ya ahora en agosto se cumplen 5 años de que formamos la banda, y en realidad se formó por un grupo de hip hop que teníamos antes, que era una crew de todos amigos del barrio Belgrano, en el cual nos juntábamos a bailar, a hacer grafitis, a practicar la cultura hip hop. Y un día hubo un conflicto en esa crew por decisiones de los más grandes que lideraban eso, y nos separamos, 4 de los chicos de esa crew, y decidimos formar una otra crew de rap en la cual solo nos importa escribir canciones. Y así surgió Kevin, que es el primero que canta en el tema que mostraron hoy, que él es el que nos lleva a todos a esto, ¿no? A practicar mejor el rap. Y ya hace 4 años que venimos formando, de a poquito se va sumando gente. Por ejemplo, ahora empezamos 4, después se sumó la hermana más chica de 3 hermanos, que son 3 hermanos, yo soy como hermano de sangre desde chiquito, y la hermana más chica de ellos, que ahora ya tiene 15 años, se sumó a la banda, así que tenemos una voz femenina, y otro de los chicos del anterior crew, que vino a formar rap con nosotros, y ahora en total somos 7, incluyendo al DJ. Uh-huh. ¿Por dónde pasan las letras? ¿Qué es lo que ustedes reflejan en las letras de las canciones? Mayormente buscamos la problemática social, ¿qué te pasa vos? ¿Necesitas saber que te traten igual a los demás? ¿Necesitas derechos? ¿Cómo te maltratan a las mujeres? ¿La diferencia de género? Y todos esos problemas que abarcan hoy en día nuestra sociedad actual, y nosotros intentamos plantearlos con nuestras letras, y obviamente desde un punto diferente al que lo plantea un profesional, ya que al ser pibes vemos todo a nuestra manera, como se podría decir así, y mayormente somos incluidos en el bullying, en la violencia, siempre somos marginados, o por ser morocho, por diferentes diferencias. Entonces nosotros ahí partimos a escribir este tipo de letras. Qué bueno. ¿Quiénes son los referentes de ustedes en cuanto al hip hop y al rap, digamos? ¿A quién admiran? Mayormente al rap español, como a Nach, CPU y todos raperos que son de la gran monta allá en España, que ellos llevaron el rap español a un nivel más allá de rap, más allá de poesía, que es poder hablar con la palabra y dar un mensaje estricto y hacerte pensar más de lo que estás escuchando. Entonces ahí nosotros surgimos a hacer esto. En realidad, más que nada, no tuvimos una guía de decir vamos a hacer lo mismo que hace este tipo, sino que nosotros dijimos vamos a hacer nosotros nuestro propio tipo. Entonces así creamos este tipo de letras. Brian, cuando les confirmaron que iban a actuar junto a Silvio Rodríguez, ¿cómo lo tomaron? Digo, ustedes lo conocían, saben quién es, y hablando de esto, ¿no?, de canciones que reflejen problemáticas sociales, Silvio Rodríguez es algo así como el máximo exponente a nivel latinoamericano. Me imagino que más allá de las diferencias musicales, debe ser un gran desafío para ustedes compartir la escena junto a un cantautor tan importante. Claro, nosotros cuando nos enteramos que tocábamos con él, yo personalmente, que lo escucho hace bastante, nos sentíamos súper orgullosos de tocar con alguien que forma la revolución en música, y realmente nos chocó mucho llegar a un escenario a compartirlo con él, ¿no? Es lo que más nos inspira ahora, que vamos a estar con un grande como Silvio Rodríguez y poder estar los 7 ahí para apreciarlo y pensar que hace 4 años atrás nos juntábamos en mi casa a escribir letritas y ahora estamos cantando con un grande que siempre escuchamos desde pibes. La verdad que nos inspira mucho. Claro, mirá que vos en tu casa se escuchaba a Silvio Rodríguez. Claro, sí, mi papá, mi mamá, todos de exponentes mayores que ponen esa música, claro. Y que realmente es música, como por así decir, que te inspira, que te lleva a hacer cosas como esta que hacemos nosotros. Y cuando le contaste ahí, en tu casa a tu viejo, tu vieja, voy a tocar con Silvio Rodríguez, ¿cómo fue la reacción? Mira, yo a lo criollo te voy a dar la expresión de mi viejo, dijo, ¡ah, la puta madre, lo que canta Silvio! Dijo. Así que nosotros nos vino como anillo al dedo poder contarle a nuestra familia el logro que llegamos. Muy bien, sí, está buenísimo, realmente es fantástico. Nada, Brian, muchísima suerte. Preguntarte por de acá en más, a partir después de este 30 de mayo, ¿en qué anda en Conexión Verbal? ¿Están grabar presentaciones en vivo? ¿Cómo los podemos ver y ubicar? Ahora estamos planeando formar el disco nuevo, el primer disco que vamos a sacar con todas nuestras canciones, aparte de las que estamos concursando. Y el 3 de junio vamos a estar en la marcha de Ni Una Menos. Muy bien. También cantando un poco. Uh-huh. Que el 3 de junio se hace en la Plaza Mitre. Uh-huh. A las 4 y media se va a juntar toda la gente y de ahí se va a formar la marcha. Después, más adelante, vamos a estar tocando, si no me informaron mal, en Tandil. Vamos a dejar hasta Tandil, pero todavía no está muy muy confirmado. Y para ubicarnos a nosotros, nos tienen que buscar en Facebook, como en Conexión Verbal. Y ahí mismo nosotros compartimos videos y todo lo que vamos sacando nuevo y en los próximos eventos. Uh-huh. Brian, nada, muchísimo éxito. Esperemos que les vaya muy bien. Más allá del resultado, les va a ir bien el hecho de estar en este evento, de compartir esta tarde ese evento con Silvio Rodríguez. Seguramente para ustedes, desde el punto de vista humano y artístico, va a ser muy importante. Les mandamos un gran abrazo y gran éxito a toda la muchachada de En Conexión Verbal. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias por contar con nosotros para esta entrevista. Un abrazo. Hasta luego. Saludos. Hablamos con Brian, integrante de En Conexión Verbal. Mañana, sábado 30 de mayo, se van a estar presentando en el festival en la ciudad. Ahí nos contaba, van a estar participando junto a bandas de Escobar, Florencio Varela, Punta Alta, Ringuelet, Chivilcoy y la ciudad de Buenos Aires. Esto en el marco de este festival Maravillosa Música, un ratito antes de la presentación de Silvio Rodríguez. Nada más y nada menos. En Villa Lugano, donde pidió el propio Silvio Rodríguez tocar, iba a tocar en un teatro y dijo, no, a la usanza de lo que él hizo toda su vida en Cuba, claro. Hacer presentaciones ahí en los barrios, dijo, quiero ir a un barrio de la ciudad de Buenos Aires y los muchachos de En Conexión Verbal van a estar mañana junto a Silvio Rodríguez. Qué buena noticia. Los chicos de En Conexión Verbal, altamente recomendables. Aquellos que nunca escucharon nada de ellos, los invitamos no solamente por la música, sino también por las letras, por lo que dicen, por lo que denuncian, por la realidad que muestran. Yo tuve la posibilidad de verlos y escucharlos una vez, hasta de presentarlos ahí en un Correo que va en chancleta. Hace unos años atrás, el evento organizado por la Murga de los Murrientos. Y bueno, ya venían a paso firme y ahora tener la posibilidad de que toquen con Silvio Rodríguez, la verdad que nos pone muy contentos. Nos pone muy contentos. Vamos a escuchar claramente a En Conexión Verbal haciendo Cosas que Pasan. La historia de una niña, su nombre es María. Con 7 años de edad muchas cosas le pasarían. Con su madre soportando golpes que le da la vida, esperando a su padre pero jamás volvería. Porque hace 3 años se fue cruzando esa puerta. Papá ya va a volver, es lo que la madre le inventa. María se da cuenta de que no es verdad, pero tiene la esperanza de que vuelva su papá. En el colegio sin amigos todo es aburrimiento. Un sentimiento que no ven y la tratan con desprecio. Llega a su casa y juega, ella se quiere despistar. Llega mamá de trabajar, mami, te tengo que contar. He usado tu labial, eso le dice a su madre. Quiere explicar mejor, pero es demasiado tarde. Mami reacciona con gritos y golpes fuertes. Se pasó con su castigo y María queda inconsciente. Sé que los errores vienen, los errores siempre están. Pero golpear por un labial no se pueden perdonar. Son cosas que pasan, cosas que quedan en tu mente. Errores que en tu cabeza se graban para siempre. Sé que los errores vienen, los errores siempre están. Pero golpear por un labial no se pueden perdonar. olvidar. Son cosas que pasan, cosas que quedan en tu mente, errores que en tu cabeza se graban para siempre. Ella cierra sus ojos y cae hacia el suelo. Su madre la ve y solo piensa que está fingiendo. Al principio la dejó y no le dio tanta importancia. No le teme a la desgracia por culpa de su ignorancia. Vuelve y se da cuenta que no es solo una mentira. La ve así tirada que ella casi ni respira. Inmediatamente llama un número de urgencia. Necesita dar avisos de cuál es su emergencia. Llega la ambulancia y se la llevan deprisa. Necesita llegar de inmediato, la niña agoniza. María está muy mal, ella pierde mucha sangre. Ya no puede respirar, pero no culpa a su madre. El amor que le tenía era demasiado grande. Su madre no la valora y se le está haciendo muy tarde. Son cosas que pasan, son solo errores de vida. Son historias que entre errores siempre marcan una herida. Sé que los errores vienen, los errores siempre están. Pero golpear por un labial no se puede perdonar. Son cosas que pasan, cosas que quedan en tu mente, errores que en tu cabeza se graban para siempre. Sé que los errores vienen, los errores siempre están. Pero golpear por un labial no se pueden perdonar. Son cosas que pasan, cosas que quedan en tu mente, errores que en tu cabeza se graban para siempre. La situación se torna demasiado complicada. María no soporta, entonces queda internada. Va directamente a terapia intensiva. Y mamá en el pasillo esperando intranquila. Triste realidad, pero no es casualidad que ella a su casa se tenga que marchar. Necesita documentación y ropa que buscar, pero no se imagina con lo que se iba a encontrar. Con dificultad se leía: mamá te amo, escrito en la pared con un labial colorado, el mismo que María tenía en sus manos en aquel momento en que mamá la había golpeado. Mamá había juzgado mal a la pobre María, que quería demostrarle que era lo que ella sentía. Llega al hospital deprisa, ella abre la puerta, quiere disculparse, pero María ya está muerta. Sé que los errores vienen, los errores siempre están, pero golpear por un labial no se pueden perdonar. Son cosas que pasan, cosas que quedan en tu mente, errores que en tu cabeza se graban para siempre. Sé que los errores vienen, los errores siempre están, pero golpear por un labial no se pueden perdonar. Son cosas que pasan, cosas que quedan en tu mente, errores que en tu cabeza se graban para siempre. Ella se siente angustiada y está desesperada. Sabe que lo perdió todo porque ya no tiene nada. Desde el noveno piso de ese edificio caen lágrimas de mamá hacia el precipicio. Con María ella solo quiere reencontrarse. Mira hacia el cielo y no para de disculparse. En su corazón calma el dolor, siente ese alivio. Cierra sus ojos y salta hacia el vacío. La agenda que el establishment. ¿Cómo es? Establishment. Yo creo que si no lo pensás, lo largás, ¿eh? Porque de hecho lo estamos diciendo. A la de Bangladesh. Hacé como quieras. La agenda que el establishment te esconde, la encontrás en el mañanero. La agenda que el establishment te esconde, la encontrás en el mañanero. Che, decidió los garcas y listo.